En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. Ningún supermercado de la región cumple con el programa de precios cuidados. El relevamiento realizado por inspectores de la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro incluyó a Roca, Viedma, Bariloche y Cipolletti y mostró que los supermercados de la región tienen solo una cantidad limitada de los productos que integran los precios cuidados. De acuerdo a lo dispuesto por el gobierno, es obligatorio exhibir los 62 productos que integran la lista de los precios cuidados. Fueron inspeccionados 43 supermercados adheridos al programa que explicaron la falta por problemas de abastecimiento. Las firmas que en Río Negro adhirieron al programa de precios cuidados son La Anónima, Carrefour, Bea, Todo, La Cooperativa Obrera y Chango Más. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro recomendó que si en un comercio faltan productos o tienen precios mayores, se debe denunciar en la web de la Defensa del Consumidor de la provincia. Buretinec se reunirá con Lavagna en Bariloche. Será hoy por la mañana cuando el precandidato presidencial del peronismo federal visite esa ciudad acompañado por el senador Miguel Pichetto. El encuentro alienta múltiples especulaciones en alternativa federal, pero desde el gobierno provincial explican que solo se trata de un saludo oficial de anfitrión. El lugar del encuentro será la sede del INVAP cerca de las 10:30 cuando Lavagna visite la empresa provincial. Buretinec viaja exclusivamente a Bariloche para este encuentro, ya que por la tarde tiene programada la entrega de 37 ambulancias a distintos hospitales rionegrinos. Integrarán un consejo que integrarán niñas y niños de Viedma. El Consejo Local de Niñez y Adolescencia, el CONIAL, trabaja en la conformación de un consejo integrado por niños y niñas de la ciudad a fin de promover la generación de espacios para la participación en asuntos que les son propios. El objetivo es alcanzar la conformación del Consejo de Niñas y Niños, un espacio participativo donde sean los chicos los que se expresen y aporten desde su mirada sobre temáticas de niñas y niños y sobre los cambios que necesita la ciudad. Por ese motivo, se realizará en Viedma una capacitación abierta a todos los interesados a fin de lograr la formación y preparación de los facilitadores en participación infantil en Viedma. La capacitación se llevará a cabo el día lunes 13 de mayo, entre las 9 y las 18, en la sede del Consejo Deliberante de Viedma, en Buenos Aires 320 de la ciudad. Las inscripciones están abiertas y los interesados pueden acceder a través de las direcciones de correo electrónico conialviedma@gmail.com. ATE integrará por primera vez el Consejo de Administración de la Obra Social Provincial. Por mayoría, el Consejo Asesor Gremial de LIPROS resolvió incorporar a la Asociación de Trabajadores del Estado al Consejo de Administración de la Obra Social Provincial, que ya integran otros gremios estatales. ATE ocupará durante los próximos 3 años una de las 3 vocalías gremiales. Otra le corresponde a la UNTER y la restante será compartida entre viales y legislativos, con 1 año y medio para cada uno. En los próximos días, el gremio estatal designará al afiliado o afiliada encargado de representarlo en ese organismo. Denuncian que el último incendio en el prebasural fue intencional. Así lo hizo público la cooperativa de reciclado Cotrambi, perteneciente al movimiento de trabajadores excluidos, que denunció que el incendio del pasado domingo fue generado por desconocidos. Según indicaron, vecinos del sector fueron testigos de que 2 personas ingresaron al predio y prendieron fuego cubiertas para dar inicio al siniestro que luego se propagó y se mantuvo por varias horas. Integrantes de la cooperativa explicaron que seguirá habiendo incendios intencionales o provocados por la misma basura. Por eso dijeron, lo que queremos es irnos del prebasural, que se cierre, e ir a trabajar a la planta de reciclado que ya está terminada. Música. El Parque Nacional Nahuel Huapi fue elegido como una de las 7 maravillas naturales argentinas. La distinción fue lograda luego de una campaña de votación popular realizada desde hace más de un año en todo el país. La campaña 7 maravillas naturales argentinas se lanzó en abril del 2018 con 417 lugares nominados que un jurado especializado redujo a 28 finalistas. Finalmente, a través de una votación popular, fueron elegidos los 7 íconos naturales que desde ahora identifican al país. Además del Parque Nacional Nahuel Huapi, los otros sitios elegidos son las Salinas Grandes, en Jujuy, el Glaciar Perito Moreno, en Santa Cruz, Parque Nacional Talampaya, en La Rioja, Selva Misionera, en Misiones, Río Mina Clavero, en Córdoba, y Bañado La Estrella, en Formosa. Se viene el mercado creativo, arte, cultura y producción local en la Manzana Histórica. En el marco del Día de los Sitios y Monumentos Históricos, el próximo sábado 11 y domingo 12 de mayo, se realizará la presentación del mercado creativo local que se llevará adelante en el patio salesiano de la Manzana Histórica. En el horario de 15 a 20 horas se combinarán arte, cultura, diseño, producciones, exposición, promoción y venta de productos regionales y artesanales. El mercado creativo es organizado por la Municipalidad de Viedma a través de la Subsecretaría de Cultura. Las noticias nacionales. Trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar rechazaron la modificación de la ley de semillas que se debatirá hoy en el Congreso. Denuncian que el proyecto convierte a los agricultores en esclavos de las corporaciones porque termina con el uso de las semillas por parte de los productores para permitir su apropiación a través del denominado derecho de obtentor. Dicho en otros términos, cualquier modificación genética hace a la semilla propiedad de la corporación que la incorporó. Por eso los agricultores familiares llaman ley Bayer-Monsanto al proyecto que se debate en el Congreso, porque será la corporación beneficiada de aprobarse la iniciativa. Fernando Frank, delegado de ATE en la Secretaría de Agricultura Familiar, dijo que no solo necesitamos las semillas que hoy tenemos y que no nos las quiten, sino que necesitamos un trabajo mucho más serio y sostenido de parte de la política pública en función de la soberanía alimentaria, la producción diversa y la producción local. El gobierno autorizó el uso de las pistolas taser. El gobierno de Mauricio Macri reglamentó el uso de armas electrónicas como las pistolas taser en las fuerzas de seguridad federales. Lo hizo a través de una resolución firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se publicó ayer en el boletín oficial. La medida es rechazada de plano por los organismos de derechos humanos por considerar que este tipo de pistolas pueden ser usadas para torturar. Las taser son armas que disparan proyectiles con corriente eléctrica suficiente como para afectar los músculos, principalmente las extremidades, e inmovilizar temporalmente a una persona. Una locura, la carne aumentó un 70% en los últimos 12 meses. El dato se desprende de un informe del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, que realiza el relevamiento en 200 puntos de venta en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esa variación está por encima de la inflación general del 54,7% que mide el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. Incluso por encima de la suba general de alimentos calculada por el INDEC en 64% interanual. Para colmo de males, el pollo que reemplaza a la carne en los últimos 12 meses aumentó un 112%. El pescado no se quedó atrás, puesto que aumentó un promedio del 72%. Como se ve, carne, pollos y pescado están cada vez más lejos del consumo de los argentinos, en especial de los más pobres. Se cumple la segunda jornada del Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular. Bajo los lemas Ni un Campesino Menos, Alimentos Sanos y Accesibles para el Pueblo y Tierra para Producir, se inició ayer el primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular. Las deliberaciones se llevan adelante en el microestadio de Ferrocarril Oeste en Buenos Aires. Y en el debate participan organizaciones campesinas e indígenas, representantes de organismos educacionales, de investigación, gremiales, sociales, cooperativas y pymes. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.